Hoy estamos en contacto con Marianela Saavedra, a quien ya le damos las gracias y la bienvenida. Hola Marianela, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por darnos un ratito de tu tiempo, Marianela. Sabemos que estás, que vas y venís y que tenés cosas para hacer, así que por estos minutos muchas, muchas gracias. ¿Qué gracias. Es el feminismo interseccional, Marianela? El feminismo interseccional es una, no sé si llamarlo como una postura, pero es una forma de ejercer el feminismo entendiendo la interseccionalidad de las opresiones. El término interseccionalidad hace referencia al entrecruzamiento, ¿no? Como que si fuera una intersección de calles, pero es un entrecruzamiento de opresiones, por el cual podemos comprender, por ejemplo, que no es lo mismo la realidad de una mujer blanca, heterosexual, de clase media, de un país democrático como Argentina, que la realidad de una mujer negra, trans, o en un país como Siria, por ejemplo, donde hay muchos derechos que no están permitidos. Entonces, este entrecruzamiento de opresiones hace que no todas las realidades sean iguales, no todas las opresiones sean iguales, nos lleva a comprender muchas veces el impacto real, como mucho más profundamente, del patriarcado y del capitalismo en distintos sectores. La verdad es que, Marianela, con esta mirada entendemos que hay como verdaderas torres, digo, hay una pilar de injusticias y de arbitrariedades que se acumulan sobre la cabeza de muchas mujeres. Sí, la interseccionalidad además se aplica, es una manera de mirar la violencia y la opresión social, o sea, es como la contrapartida de la meritocracia, ¿no? De creer que todas las personas tenemos las mismas posibilidades para llegar a determinados lugares. La interseccionalidad lo que nos muestra es que en realidad no, que todos estamos parados en distintos lugares y que de acuerdo a las opresiones con las que tengamos que lidiar va a ser las posibilidades con las que vamos a contar, digamos, para vivir y desarrollarnos. Vivir y desarrollarnos. Y ahí, bueno, y ahí vamos llegando a este costado que te tiene a vos como trabajadora de la educación, has trabajado en educación especial, has publicado libros y escribís poesía. Marianela, ¿qué tiene que ver esto con desarrollarse y ser feliz y en todo caso sobrevivir a este mundo del que ya le dimos una introduccioncita a nuestra audiencia? Para mí lograr o llegar a asumirme ser escritora fue un camino muy complejo. Yo nací en un sector muy humilde, en un pueblo de pescadores, hija de un pescador y albañil y de una adolescente en la década del 78, en el año 78. No fue sencillo, yo era una negra de barrio, las negras de barrio no somos poetas, ¿no? Se supone que no. Entonces fue un camino larguísimo que me llevó muchos años. Primero aceptar a mí misma y no dejarme ganar por lo que ya estaba estipulado y después poder hacerme un lugar en la sociedad y en el mundo de la literatura. Tengo 7 libros publicados, pronto sale mi 8º libro, y fueron muchos años de ser autogestiva, de escribir y pagarme los libros yo, las publicaciones yo, de militar siempre la poesía como una herramienta política, y hasta llegar después hacerme como un poco más masiva y que me convocaran editoriales y bueno, todo lo demás. Pero no, ya te digo, en mí la poesía y la escritura no fue una cuestión fortuita, no estaba destinado, yo no estudié letras, o sea, no es mi hobby ni mi pasatiempo, sino que es una manera de sobrevivir y de plantarme, por así decirlo, en la vida. De ser. Una forma de ser, exacto. Digo porque no, por ahí suena, viste, a cualquiera que nos escucha va a decir, sí, una forma de ser. Pero cuando Marianela habla de esta forma de ser, estás hablando de supervivencia y de eso que habías dicho antes, desarrollarse y ser feliz, que es al final el objetivo político de cada persona que está caminando la tierra, me imagino yo. Marianela, esto que nos hablas de la autogestividad por el lado de la literatura o de la poesía, haberla tenido que remar en esas aguas también habla de una experiencia, y no sé si es lo que vamos a encontrar si leemos algo que escribió Marianela Saavedra. ¿De qué está hecha tu poesía, tu escritura? ¿De qué están hechos tus libros? Más que nada de verdad. Es mi forma. Siempre escribo, a veces no me doy cuenta, creo que no, pero siempre estoy escribiendo sobre mí, sobre mi forma de haber vivido, sobre mi forma de vivir, sobre mi forma de ver las cosas. Cuando llegué a mi adolescencia, me di cuenta que fingíamos y mentíamos, ¿no? Soy una mujer de más de 40 años, o sea, nuestra forma de criarnos ha sido en base a ocultamiento y a descubrir verdades, la democracia, bueno, todo eso que hace a nuestro pensamiento. Y en un momento tomé la decisión de que yo quería decir la verdad, que no es lo mismo, no es lo opuesto a mentir ni nada, decir la verdad, o sea, decir lo que sentía, contar cómo vivía, cómo fue sobrevivir a la violencia, cómo fue sobrevivir al hambre, cómo fue sobrevivir al abandono, a los abusos, cómo es ver el arte desde este lado de acá, ¿no? Desde el lado de los que se supone que no somos arte, o sea, ser una mujer marrón, ser una mujer gorda, ser una mujer pobre, un montón de cosas que no están representadas en el arte más allá de lo anecdótico. Yo quería contar cómo era todo desde este lado, y eso es lo que hago. O sea, escribo de todo, escribo de amor, de política, de dolores, de tristeza, de angustias, de enfermedades, de soledades, de mis hijes, de muchas cosas, y siempre trato de ser lo más honesta que puedo conmigo misma. Eso es básicamente lo que se puede encontrar en mis libros, como mucha honestidad. Qué bueno, eso porque honestidad brutal, Marianela. Sí, sí, he sufrido montones de veces censuras, me han cerrado mis cuentas, bueno, he tenido varias situaciones, porque además como militante gorda también uso mi cuerpo como modo de expresión, hago performance donde uso mi cuerpo y eso también, a veces es una realidad que la gente no está dispuesta a ver, así que se podría decir que es una honestidad brutal. El tema es que yo voy por ese lado, Marianela, porque me interesa eso también de que a la sociedad por ahí hay cosas que no le gusta ver, viste, que no le gusta prestar atención o que no le gusta reconocer, Marianela. Digo, sobre todo a la hora de que alguien o un colectivo o un grupo de personas interpélenos reclamando y denunciando todas estas violencias, todas estas agresiones permanentes con las que muchas veces se nace. Es que sí, yo siempre digo que yo nunca me interesó escribir para entretener a la gente o para ser socialmente aceptada. A mí me gusta mucho interpelar y me gusta, no me gusta la comodidad, me gusta bastante incomodar y me gusta generar esas situaciones en donde vos te veas enfrentado a algo que no te querés ver enfrentado, ya sea porque estoy hablando de crianza, ya sea porque estoy hablando de vínculos, ya sea porque estoy hablando de cuerpos o de lo que sea que esté hablando, no me gusta ser conformista ni conformar a la gente, no escribo para ser popular y famosa, es otro el objetivo. ¿Podríamos decir que no es una poesía que entre fácil, Marianela? Es una poesía gorda. Sí, igual sabes que hay mucha gente, siempre me ha pasado, siempre, que hay gente que me dice, no, yo no estaba acostumbrada a leer poesía, o a mí no me gusta leer poesía, o lo que fuera. Dice, pero cuando te leo, me gusta, entiendo. Porque uso también un lenguaje simple muchas veces, y palabras que quizás las mujeres usamos entre nosotras, pero no públicamente, entonces es como hay algo como bastante particular con respecto a mi poesía en eso, ¿no? En que muchas veces es fuerte, pero aún así la gente siente que está dentro de lo que yo digo. Marianela, bueno, fue un trabajo encontrarte, descubrirte como escritora, como editora, como poeta. Fue un trabajo también aceptarte y enfrentar a la sociedad con esta propuesta estética y además sumamente política y cultural. Ha sido también seguramente un trabajo, trabajar una identidad feminista, Marianela, y todos esos fueron partos, Marianela. Yo todo el tiempo me estoy pariendo a mí misma. No, yo no tenía ni idea cuando tenía 8 años cómo iba a ser cuando fuera adolescente, cuando fuera madre, cuando fuera, o sea, todo el tiempo. Cada cosa que voy descubriendo y asumiendo es un nuevo parto, por así decirlo, una nueva forma de parirme a mí misma. Muy bien. Bueno, esperamos estar colaborando en algo con esa sociedad que queremos todos, Marianela, que sea más digna, que se pueda mirar de frente, manteca, a la jeta, a los ojos, y que sea más vivible, que sea más un campo propicio para crecer, desarrollarse y ver si podemos ser felices. Así que estamos muy, pero muy agradecidos por este rato. Para mí ha sido un gusto, Marianela. Un gusto para mí también. Gracias por haberse comunicado conmigo y gracias por difundir estos mensajes también. Hasta pronto. Vamos a estar compartiendo algo en las redes sociales, así queda a un clic de nuestra audiencia. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Abrazo. Marianela Saavedra.